vómitos sangrientos en la carretera, pero quieres encontrar la hierbabuena. No seas imbécil, te mereces lo mejor. Pero sin embargo, esto es una canción de amor. Que arda toda la tarde, que ardan nuestros cuerpos y nuestros corazones con la hoguera del enamoramiento. Esto es Cienfuegos. Suena la alarma, que viene Cupido. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, ese calorcito que notas ahora no es solo eso que te provoca escuchar mi sensual voz, ese enamoramiento, sino que estamos prendiendo una nueva hoguera con cifra redonda. Hoy celebramos 150 programas de Cienfuegos, política y rock. Te damos la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Satán Pinto, comandante Buenaventura Cienfuegos y mi pareja de baile hoy y de bailar pegados. ¿Qué es bailar? La subcomandante Corín Tellado. Hola corazones, hola corazonas, hola corazonos. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo los lunes más o menos a las 7 de la tarde en Radio Sata en Pinto. Radio Sata que está de cumpleaños. 8 añitos desde aquel 14 de febrero de 2014 en que empezaron las emisiones de la emisora comunitaria de Pinto, así que muchas felicidades a toda la gente que pertenece a este proyecto, que ha pasado alguna vez por él, o que simple y llanamente lo escucha y le mola o no le mola lo que se hace aquí en esta antena. Lo que más me gustó a mí. Además de nuestra casa Radio Sata, tenemos unas cuantas más nuestros mensajes subversivos, acompañados de ritmos bailables, se escuchan en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Dicho es, todas las emisoras en estricto orden de aparición en nuestras vidas. Vamos, los que primero nos avisaron para remitir el programa son los primeros que salen. También se puede escuchar cuando quieras, cuando te dé más rabia, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también tenemos presencia en las redes sociales privativas principales y en la red secreta del gobierno ruso, como es Telegram. Y bueno, decir que grabamos este programa en directo el 14 de febrero, ya tú sabes, ¿no? El 14 de febrero, ese día de los enamorados, ese día también de la amistad. Pero vamos a centrarnos en la parte del amor. ¿Y el día de la radio? El día de la radio fue el 13 de febrero. Ah, fue el 13. O sea, sí, nos patina ahí un poco. O sea, me he sentido engañado. Sí, pues no viene ni tan mal para hablar del amor, ¿no? No. Amor y desengaño, o sea, y el amor. ¿Cuánto se le ha cantado el amor? También en el rock, en el punk, en el hardcore. Y en Italia, en general. En Italia y no tan lejos. Y también se le ha cantado en el reggae. Empezamos con una canción que acompañó, creo yo, los primeros enamoramientos de muchas de las personas que en paralelo nos estamos enamorando de este tipo de canciones. Abrimos Calarro, está a tu lado, Agua Bendita. Su madre calentito y protegido. qué ritmos legendarios estos, 29 añitos que tiene ya esta canción de Agua Bendita, el A Tu Lado. Y bueno, lo sacaron la maqueta en el 93 y fue un auténtico exitazo de ventas. Solo de maquetas, en las dos maquetas que sacaron Agua Bendita vendieron unas cifras de 18.000 copias, que con las cifras que se manejan ahora en ventas, para que te den un disco de oro tienes que vender 40.000 copias de un disco, y están empezando a contar también las copias digitales para así poder entrar. O sea que nos podemos hacer una idea de cómo se vendieron las maquetas de los Agua Bendita. De los grupos top en el punk quinceañero, desde luego, ¿eh? Con Escape, Piperrack y cosas por el estilo, ¿eh? Incluso un poco anterior, que al fin y al cabo esto no deja de ser el 93, con lo cual nos pillaron a nosotros, porque cuando lo sacan teníamos 11 años, bueno, tú menos incluso, pero como nos pillaron un poquito... Aparentaba más yo de aquella ya. Sí, seguro, tendría ya barba mientras que... No, mientras que no tendría pelo, dilo directamente. Sí, sí. Agua Bendita se separaron en el 99, tuvieron algunos breves regresos que no cuajaron. A mediados de los 2000 su cantante y compositor Moussa tuvo un proyecto en solitario muy, muy reggae, fueron evolucionando hacia un reggae un poco más purista, por esto en solitario, pero donde lo que más lo petaba, tanto en los conciertos como en los discos que grabó, eran los temas de las maquetas de Agua Bendita, entre ellas este A Tu Lado. ¿Y qué pasa cuando un grupo peta tanto la nostalgia? Que vuelven. Han vuelto en este 2022 con una gira nostálgica de 30º aniversario. Ya han tenido la primera fecha, fue en Cataluña, no recuerdo dónde, el pasado 11 de febrero, y en Madrid esa gira les va a traer el próximo 7 de mayo. Hablamos eso, de los Agua Bendita, A Tu Lado, que es una canción que es un buen ejemplo de lo incrustadísima que tenemos esa idea del amor romántico, el amor sufridor. Aunque bueno, la canción esta tiene su encanto, porque tiene la inocencia, para mí, estas primeras maquetas de Agua Bendita, de que lo componían prácticamente unos adolescentes, la edad que tenían entonces esta gente. Y aunque tiene una buena colección de tópicos sobre canciones de amor, no es precisamente de lo más tóxico chungo que hayamos podido escuchar en canciones de grupos supuestamente rojos, progresistas, feministas y todo lo que quieras decir, ¿eh? Hoy vamos a intentar evitar, eso sí, las canciones chungas. O a lo mejor no. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado, sí. Hemos querido cantarle al amor desde el reggae para empezar. Va a haber varios estilos más. Al respecto de todo el tema del amor romántico, yo creo que es muy interesante, a mí me ha interesado mucho, lo que va publicando la escritora Colar Herrera, que parte de una base muy bonita, que es de que el amor también es político. Yo creo que eso lo compartimos plenamente aquí en Cienfuegos, porque todo es político, yo el creo amor que es también. Bastante evidente, además, y sí. La representación institucional del amor o oficial, evidentemente, es política, es un acto político, y el relacionarse de otras maneras es evidentemente un acto político. Eso es. Voy a leer algunos fragmentos de la promoción que está haciendo Colar Herrera por redes sociales, que lo hace bastante bien, de un libro que se llama Desmontando el amor romántico, que ha salido precisamente hoy, 14 de febrero. Al final tiramos de los tópicos para vender también alternativas. Nosotros somos el primer ejemplo, haciendo un 14 de febrero un programa sobre amor. Cosas que dice Coral: el amor no es para siempre, dura lo que dura. Algunos amores duran 20 años, otros 2 meses, otros 2 días. Por eso hay que saborear el presente y no trasladar tu mente al futuro incierto. La plenitud está en el momento que estamos viviendo. Amar es estar presente, parar los relojes, disfrutar del aquí y del ahora. El amor lo puede todo. El amor no lo puede todo. No puede con la violencia y los malos tratos. No puede con la desigualdad y el machismo. No puede con el egoísmo ni con las relaciones que no funcionan. El amor no transforma a las personas violentas en personas pacíficas, ni a los promiscuos en monógamos, ni cura a la gente celosa, ni resiste vivo si ha de soportar demasiado dolor durante demasiado tiempo. El amor no puede ser incondicional. Si no hay respeto y buen trato, por ejemplo, no hay condiciones para el amor. Sin pareja no estás sola. No es cierto. Hay mucha gente a tu alrededor que te quiere, que te aprecia, que te adora o que se preocupa por ti. Hay mucha gente estupenda también por conocer. Júntate con tu vecindario para celebrar, aprender, protestar, construir, cultivar, bailar. El mundo está lleno de buenas personas con ganas de compartir. No te quedes llorando en casa. Sal a las calles, toma las plazas y disfruta de la gente. El amor no se exige ni se mendiga. Si no te aman, acéptalo. Si te amaron y ya no te aman, asúmelo. No le pidas a nadie que cargue con tu dolor. No obligues a nadie a permanecer a tu lado, a renunciar a su libertad para no hacerte daño. Todas somos libres para unirnos y separarnos, para ir y venir, para intentarlo y para dejar de intentarlo. Y no hay malos ni buenos. Lo del desamor nos ha pasado a todas y a todos. Solo hay que cuidar mucho a la otra persona, portarse bien y hacer las cosas con sensatez y cariño. Es posible separarse con amor, romper con cariño y mirar hacia adelante con optimismo. Es cuestión de ponerle amor. No se te escapa el tren si no encuentras pareja ni se pasa el arroz. Hoy en día la gente se une a todas las edades posibles. Cada vez hay más personas sin pareja y cada vez pasan más trenes. Te puedes montar en el que te apetezca. Además, ahora el arroz ya no se pasa. Nadie te obliga a casarte a una edad y encontrar a un hombre no es obligatorio para ser madre. Lo importante para tu maternidad es la red de gente a tu alrededor que pueda ayudarte a criar hijos o hijas, sin necesidad de ponerse a buscar a toda prisa al príncipe azul. Necesitamos redes de ayuda mutua y crianza en equipo, compañeros y compañeras de vida, no sementales que nos adoren y nos mantengan económicamente. Sin ti no soy nada o haz conmigo lo que quieras. El sadismo y el masoquismo son unas herramientas muy divertidas para el placer en el juego sexual, pero no deberían ser usadas como armas para la vida real. En el día a día no tenemos necesidad ninguna de renunciar a nuestro poder para dárselo a otra persona como prueba de amor infinito. Someterse o dominar a la persona amada supone construir relaciones desiguales, dependientes, violentas y dolorosas, y resulta muy difícil salir de los círculos de la violencia, agresión, reconciliación, infierno, luna de miel, porque nos suelen tocar mucho la autoestima. Además, las relaciones sadomaso te aíslan de tu gente querida. No es fácil, para la gente que te quiere, verte en una relación destructiva o funcionando con la lógica del amo y el esclavo. Y bueno, tiene otras muchas, muchísimas cositas interesantes y chulas, pues que dan que pensar sobre que otro amor es posible. Y otras canciones de amor son posibles, ¿no? Hablábamos de que quizá en el rock donde más se haya puesto es el heavy, el pop, por supuesto, es el... Pero puede haber amor con más trayaca. Efectivamente, sí, sí. Yo me había propuesto dos cosas. Una la he cumplido, que era traer aquí algo de Krust. Y más que amor, se habla de otras formas de relacionarse, otras formas de amor. Y me he guardado en la chistera muchas, muchas baladonas heavy y espectaculares. Espectacular por lo buenas canciones y espectacular por la vergüenza ajena que producen sus letras, que darían para un programa de humor amarillo, desde luego. Pero nos lo va guardando al final. Vamos a empezar con Ruido. Unos de Zaragoza. Además, el título me gusta mucho. Pues Mezclando dilo. Pasiones, que es lo que hacemos mucho aquí. Y la canción es de los... Estigia. Pasa. ¡Aborrece! ¡Aborrece! ¡Mis sueños cantan! ¡Rutina de cada instante! ¡No tiene expectante! ¡Ya cuando encontramos! Bueno, pues estos mañicos, muy buena gente además, con una letra muy de los años 2000, ¿no? De las pasiones, los deseos, la crítica pues a la vida cotidiana, esas influencias quizá debordianas del situacionismo y una letra muy, muy política, además. Que habéis entendido perfectamente, ¿no? Sabía que lo ibas a decir. Hombre, que... Unos Estigia, los que ya no están en activo hace mucho tiempo, si sí, no hace me equivoco, muchísimos ¿no? años, muchísimos, muchísimos años. Pero que siempre me gusta sacar pecho, que en el concierto que le tocaron, siempre no lo decían, no lo dijeron ellos, no sé si luego alguno lo superaría, el concierto en Madrid, con mejor ambiente y con más gente en el que tocaron, lo montamos nosotros con Hartos, en el Ateneo Libertad de Villaverde, un espacio al que le tenemos un cariño tremendo y yo tengo, sin haber sido muy fan de estos estilos, al contrario que aquí la subcomandante Corín Tellado, es un grupo y un concierto al que tengo un cariño de la leche. Sí, como se puede leer en mi novela, siempre tuve muchas influencias crusty desde los primeros The Chains y los primeros discos de Doom. Y bueno, así en nuestro mea culpa como Hartos, decir que eran aquellos momentos en los que no valorábamos demasiado a los grupos. Y Estigia se volvieron en pleno temporal de nieve a Zaragoza esa misma noche y cenaron una cena fría. Y eso es una cosa que me quedó durante años, porque luego sí que tuvimos colegueo con alguno de los miembros y miembros de la banda. Eso es, y alguna fue parte de Radio Ela, que en paz descanse, haciendo buena mierda ruidosa. Estigia de Zaragoza, como el siguiente grupo que vamos a escuchar, también hablando de amor, recuerda, estamos en San Valentín y te quitan la licencia de radio si no haces un especial de amor. Estigia de Zaragoza y Estigia eran de ese ambiente y de esa escenita del hardcore, punk, cruz, político. Pues quizá las bandas más conocidas, aparte de los propios Estigia, fueron Necesidad de Luchar, pero luego pues bandas como Plato de Cocina, que me venga a la cabeza, o estos Carnbapen Attack, haciendo con honor con su nombre a esas primeras bandas suecas, finlandesas de los años 80, de ese hardcore sucio, crudo y demás. A mí una de mis bandas favoritísimas de siempre, de la escena de hardcore sucio del estado, y tenían secretos, entre otras cosas que esta gente amaba. Con una canción que se llama El Secreto. Pedazo de grupo, los Carnbapen Attack, joder, yo tuve la suerte de verlos una vez y qué bien me lo pasé, la verdad. No fui de los que mejor se lo pasaron, pero bueno. Estaba ¿En el top 10 de pasarlo bien? En el top 10 estuve, en el top 3 incluso, creo que fui medalla de bronce o de plata quizás. Estaba yo pensando, porque a mí Zaragoza, por ejemplo, de la ciudad en la que han sonado estos dos últimos grupos, no es una ciudad que me apasione especialmente, solo he estado un par de veces y reconozco que no me ha enganchado. Pero sí que hay ciudades que me gustan mucho, mucho, mucho. Ciudades que tengo en el recuerdo, que les tengo mucho cariño. Y estaba yo pensando esta mañana de qué ciudades podría dar pinceladas. Pero he pensado, qué hostia, si es que estoy muy cansado. Así que, ¿qué ciudades amas, joder? ¿Qué ciudades amo? Sí, porque la mía yo ya me la sé y a la audiencia no creo que le interese. Pero mencionará amar ciudades. Amar ciudades, no es amar. Uf. A ver, pues las típicas, ¿no? Bilbao, yo creo que y la amo. Pinto, por supuestísimo, porque es mi puta ciudad, aunque sea un pueblo. Y el que no ama a su padre no quiere a su madre, que decía los Calle 13. No sé, y por supuesto, yo qué sé, a pesar de todo, Madrid. Madrid, pero mi relación con Madrid es de esas tóxicas, ¿sabes? Es tóxica. Un amor malo. Un amor estilo El Último que Cierra, quieres decir, ¿no? Prácticamente, sí, sí, sí. No, pero, no soy tan baboso, pero... Pero Madrid tiene cosas curiosas, ¿no? Relaciones con el amor, además, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Madrid, ya digo, sería de esas relaciones chungas de las que hablamos que hay que evitar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Madrid y yo tenemos una de esas relaciones que ahora, al no tener que verlo necesariamente todos los días, pues la hacemos un poco más llevadera. Cuando estoy fuera la echo de menos, que cantaban... ¿Quién cantaba? Que ya sabes que me voy para echarte de menos. Bueno, lo cantaban Doctor Deseo sobre Bilbao. O sea que... Más o menos, casi, casi. Pero casi, casi, acierto, sí, pero me voy para echarte de menos. Y cuando alguien que no soy yo la insulta, cuando alguien de fuera se mete con Madrid, la defiendo. Con Madrid nos metemos los madrileños. Quien tiene que decir que es una puta mierda, somos nosotros. Quien quiere decir que qué puto agobio, somos nosotros. Quien tiene que decir que la contaminación es una mierda, lo tenemos que decir nosotros. Si viene alguien de fuera para decirlo, nos cabreamos. Porque al fin y al cabo, Madrid, ¿qué tiene que enamora? Odo, porque tiene los restos de San Valentín, del mismísimo San Valentín. Cosa que tengo que reconocer que no sabía hasta este mismo momento, ¿eh? Sí, señor, pues están las reliquias del mismísimo San Valentín, el patrón de los enamorados. En concreto, está en la iglesia de San Antón, en pleno distrito centro, que es una de las iglesias, además, de las más potables que te puedes encontrar, ya que hacen una labor asistencial a personas sin hogar. Muy interesante, sobre todo muy real, muy, muy tangible, de la mano de la ONG Mensajeros de la Paz. Y Dios me salve, eso sí te lo digo, de estar aquí haciendo apología de la beneficencia de la Iglesia Católica, pero como en todo, hay grados, y a esta gente, los de Mensajeros de la Paz, a la Iglesia de San Antón, les he visto trabajar con mis propios ojos, con la gente de la calle, con los sin techo, y hay que reconocer que para trabajar directamente con los sin techo de una gran urbe como Madrid, hay que tener pues algo que te haga creer, una fe. En este caso, de esta gente, es la fe en un Dios superior que les hace ayudar a los demás. Pues bueno, si lo hacen de esta manera es mejor que otras cosas. Pero bueno, que me voy. Vamos a volver a San Valentín. ¿Qué demonios hacen los restos de San Valentín en la iglesia de San Antón en Madrid? Es más, ¿por qué San Valentín es el patrón de los enamorados? Pues como en todo el santoral católico, tenemos aquí una historia gore de esas que darían también para hacer un grupo de cruz de puta madre, ¿no? Durante el corto mandato del emperador romano Claudio II el Gótico, ¿ves? Todo hila, que fue en el siglo III. Es maravilloso porque lo estoy visualizando mientras lo cuentas. Sí, sí, sí, le ves ahí con los ojos pintados, todo vestido de negro. Pues reinó apenas 2 años, entre los años 268 y 270. Pero qué años, ¿eh? ¿Qué año el 268? ¿Qué, en aquel qué año? 2 años, vamos, el imperio de Claudio II el Gótico. Pues a Claudio II el Gótico no se le ocurre otra cosa que prohibir el matrimonio a los soldados de las tropas imperiales, porque pensaban que los solteros, al no tener que preocuparse de mantener una familia, de una amada que les esperase en el hogar, pues serían más fieros combatientes en esas larguísimas campañas militares para mantener las fronteras del imperio, que cada vez era más amplio. Ya las campañas no eran en la Galia, ya te ibas a la Dacia, ya te ibas a la actual Turquía, a mantener las fronteras del imperio era estar fuera de casa mucho, mucho tiempo. Y Valentín era un médico romano que se hizo de aquellos primeros grupos cristianos en Roma capital del imperio, y que se dedicó a casar en secreto a muchos soldados hasta que fue descubierto. Aquí hay varias versiones de qué es lo primero que le pasó. Hay quien dice que acabó en la cárcel, donde se dedicó a impartir clases a Julia, una jovencita ciega, hija de un general de la que se enamoró. Aquí ya empiezan los curas enamorándose de hijitas demasiado pronto. Luego ya sí que sí, ya fue condenado a muerte, lapidado y decapitado tal día como hoy, el 14 de febrero del año 269, en Roma, junto a una de las puertas principales a la ciudad imperial. Y Valentín, años después nombrado santo, es uno de los primeros mártires cristianos de la capital imperial. Todavía quedarían 100 años hasta que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio. En esta época todavía se les perseguía. Como dirían Sangre Azul, grupo pinteño con grandes canciones de amor, 100 años de soledad es el alto precio que has de pagar. Para poder ser religión oficial. Eso sí, si fueran un grupo sobre historia romana, que sería muy aburrido. Sí, hubiera sido maravilloso y hubiéramos tenido colaboradoras de la radio encantadísimas. En fin, antes de su ejecución, dicen que le envió Valentín una nota de despedida a Julia firmada con las palabras "De tu Valentín". Y se cree, por tanto, que este es el origen de la expresión anglosajona "from your Valentine", de tu Valentín, que aparece al final de las cartas de amor y poemas que se envían los enamorados en todo ese mundo yankee tan hortera en tantas y tantas cosas. La festividad se empezó a celebrar ya en los primeros años del cristianismo, en el 600 no sé qué, pero dejó de celebrarse por parte del catolicismo oficial en 1969, porque, ojo ahí, veían... Sí, muy en tiempos muy recientes, porque veían que esto tenía pinta de ser más una leyenda, un mito, que una historia real, como la de tantos santos. ¿En serio? Sí, sí. ¿Completamente en serio? Sí, sí, sí. O sea, pero que hay una paloma en el comienzo de todo esto, una paloma. O sea, nadie en esa gerontocracia le da por decir, pues dicen, tíos, que nos liamos. Que nos liamos y empezamos a eliminar cosas por poco creíbles. Pues decidieron que lo de San Valentín, esta historia tan guay que os he contado, era poco creíble y se la cargaron en el año 1969, o sea, en tiempos relativamente recientes. De gusto. Así que no está en el santoral oficial. O sea, es que se elimina San Valentín el mismo año del Paranoid de Black Sabbath. Sí, y del amor libre. Es que es una locura. Maravilloso. Pero bueno, tener un día para conmemorar el amor quedaba muy bonito. Y decíamos, San Valentín, se lo cargan en Roma por casar en secreto a los soldados a los que les habían prohibido casarse. ¿Qué coño hacen sus restos en Madrid? Pues fueron un regalo del Papa al rey Carlos IV en el siglo XVIII y son restos los que hay en Madrid, que incluyen la calavera que se ve perfectamente en una urna de cristal, también un par de fémures, parece que sea más Jack Sparrow que San Valentín, como te lo imaginas al que te hace enamorarte, pero bueno... Pero es que también hay una calavera suya en Roma y en una ciudad de Polonia llamada Chelno. En Glasgow dicen que tienen el cuerpo entero. Y luego hay otras reliquias con menos empaque que cabezas o cuerpo entero en Dublín, en Praga, en Lesbos, en Roquemore, en Francia, en Viena, en Birmingham. O sea que aquí el colega está hecho... ¿Te refieres a Roquemore, Francia, no? Roquemaure, escrito. Ah, vale, no, confundía con otro pueblo. Con Resquemor. Pero ahora nos vamos a ir a Italia con un poquito más de ruido. Dale, dale, porque me estoy liando. Como la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica. Il sentimento non è amore. Triple Bastards. Vamos. Ay, esto ay, es más ay. Intenso que un día de San Valentín con pareja. Efectivamente, estos italianos de Asti, de como decía en una de sus canciones, Asti Punks, estos Cripple Bastards, una de las bandas más potentes de la escena del grindcore de ya de hace muchísimos años. Yo tengo que decir que ha sido uno de los mejores conciertos que vi en mi vida, compartiendo un poco precisamente con el batería de Garbamer Attack, aquí en Madrid, hace muchos años. Una gente peculiar, peculiar por el comienzo del grupo. Esta gente evoluciona hacia un cruz green, con toques así incluso bastante más metal en algún momento en sus últimos discos, pero empezaron tocando maquetas tremendas, como, no sé, yo recuerdo una llamada Punk Not Music, que era una especie de penes eyaculando sangre putrefacta y cosas así. ¿Será la temática de las letras, la portada, o eran ellos? Como digo, pues Italia di Merda, Asti Punks, grandes temas, y bueno, pues un estilo mucho más sucio. Un estilo, pues para quien conozca estas subescenas, pues empezaron haciendo noise y cosas así, hasta ser, como digo, una de las bandas más reconocidas de la escena grincore. Y bueno, con algunas polémicas, en su momento tuvieron polémica por sacar una canción que se llamaba Miedo y Asco en las Ocupas de la Muerte o algo así, criticando pues el trato que se da a veces a los grupos en los centros sociales. También en su momento tuvieron una portada muy polémica porque era un disco basado en, digamos, en la decadencia de la moralidad del ser humano, e ilustraban el disco con una portada de lo que en su momento fue una subescena del cine porno, que era pornografía explícita, o sea, cine porno, pero con historias relacionadas con la guerra. Entonces, pues la portada es una escena de la peli de un tío pues apuntando a la cabeza a una chica que le está realizando una felación, y ante las críticas de machismo y demás, contestaron, ¿no?, que esa portada para ellos significaba precisamente la caída de la moralidad del ser humano y ese tipo de situaciones. Y luego, pues, en el concierto que yo vi en Madrid, en un festival de death metal, green y cosas así, tuve la suerte de que el chaval que se dedicaba a hacer los viajes con los grupos que venían de fuera de Madrid, estuvo contando así algunas anécdotas. Y bueno, pues parece ser que el cantante, que es, digamos, la persona más conocida, la cara visible del grupo, Giulio De Bastard, parece ser que tiene familia, o él proviene de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Le tocó bastante de cerca la guerra de Yugoslavia, y el chaval pues ha estado bastante tocado por ese tipo de cosas. De hecho, en el concierto yo recuerdo de verle golpeándose con el micro hasta chorrear sangre en la cabeza, cosas así, algo como bastante, bastante peculiar. Y como digo, pues en este caso lo que provocaba en nosotros no era amore, sino rumore uno tras de otro. Banda polémica, banda que a mí me gusta muchísimo, la verdad, tengo que reconocerlo, aunque es difícil escucharlos demasiado rato seguido, también tengo que decirlo. Y bueno, un minutito y medio está bien. Y el minuto y medio yo creo que es justo ideal para algunos amores de aquí te pillo, aquí te mato. Y el sentimiento no es amore. El sentimiento no es amore. Pues ahora vamos a cambiar absolutamente de tercio en lo musical, en la historia que vamos a contar, pero sigue teniendo en común que esto es Cienfuegos y aquí mezclamos todas las cosas con nuestra batidora lírica. Vamos a hablar ahora de una de las parejas más famosas de la historia de la música, la que formaron Johnny Cash y June Carter. Ambos son leyendas de la música country en Estados Unidos, pero es innegable que él es mucho más famoso que ella. Por lo menos fuera de Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, incluso dentro. Y que la mayoría de quienes le conocemos a ambos llegamos a June a través de Johnny. No voy a ir de especialista en música country, ni muchísimo menos. Sé grandes hits y ya está. Pero sí se he visto en documentales que al propio Johnny le fastidiaba mucho que se refirieran a June exclusivamente como mujer de, cuando se conocieron en una gira, y June Carter es una familia de artistas que ya era muy conocida cuando Johnny Cash todavía no era nadie. Para él le fastidiaba mucho eso, que fuera la esposa de Johnny Cash y no simplemente, como lo merecía, June Carter. De hecho, June mantuvo el apellido de soltera. Una vez que se casa con Johnny es June Carter Cash, que es algo que muy, muy, muy poco habitual en Estados Unidos de los años 70, y más en aquella escena más conservadora que otras escenas musicales de aquellos años, como era la de la música country, muy, muy en general, porque la verdad es que no solo hacían country, pero es la etiqueta que mejor les les viene. En tono el mea culpa, lloraba una de las historias que me llama la atención, descubrí, y pues anteayer prácticamente, que una de las canciones más conocidas de Johnny Cash, de las mejores para mi gusto, que hemos pinchado aquí en Cienfuegos con la espectacular versión que hicieron Social Distortion, hablo de la canción Ring of Fire, pues resulta que no es de Johnny. No es de Johnny. Johnny la interpretaba, pero quien la compuso, o quien puso la firma, es June Carter junto a Merle Kilgore, que es otro artista de la época. Y no es Johnny Cash la primera persona en interpretarla, sino que es Anita Carter, la hermana de June y otra parte de esa saga de artistas que eran los Carter y de los que no voy a tirarme el pisto, sé lo justito y necesario. Ya digo que estoy aprendiendo ahora un poquito de esta escena. Hay un poco de crónica en rosa sobre esto. La primera mujer de Johnny Cash, Vivian, pues allá toda esta historia no le hacía ni putísima gracia, porque además está reflejado muy bien en las biografías oficiales y oficiosas que hay de June y de Johnny. Se enamoraron en una gira mientras Vivian estaba en casa con los hijos de esta primera relación. Pero bueno, hablábamos antes que el amor no es para siempre y tal, que las cosas van y vienen. No es lo ideal, imaginamos que a Vivian le haría la gracia justa esta infidelidad, pero sí es verdad, o sí se cuenta, que luego sí la relación de June y de Johnny fue una relación larga, que dio varios hijos, fue una relación sana o todo lo sana que podía ser. Sobre Ring of Fire, en su autobiografía, Vivian afirma que la canción, en realidad, quien la compuso fue Johnny Cash, pero que en una de sus puestadas habituales en esa época, en la que era adicto a varias sustancias, se la regaló a June, que andaba algo jodida de pasta. Es algo que, claro, le escamó mucho, porque era regalarle una de las cosas de las que ganaban dinero. Y aquí llega una de las cosas a las que quería llegar tras esta salsa rosa, que a lo mejor puede parecer hasta de qué rollo nos estás soltando. La adicción a los estimulantes de Johnny Cash durante una etapa muy importante de su vida y, por lo tanto, también de su carrera profesional. Seguramente la época en la que estaba empezando su relación sentimental con June y la época en la que estaba alcanzando sus mayores cotas de éxito, de las que vivió después y las que sigue viviendo ahora mismo la familia, porque Johnny Cash fue un artista tremendísimamente popular. Y sea de quien sea realmente la autoría de Ring of Fire, el caso es que habla del poder transformador del amor en un momento chungo como es estar superando unas adicciones, de tener problemas reales de adicciones que le impedían hacer vida normal, y cómo ese amor logra un poco que lo superen. Y entonces ahora diréis, ah, pues vas a poner Ring of Fire. No, vamos a poner otra canción. ¡Qué cabrón! Pero muy relacionada con Ring of Fire. Muchos años después, en 2014, si no me falla la memoria, uno de los grupos de cabecera de este programa, prácticamente desde el número uno de los grupos de cabecera aquí en Cienfuegos, como son los Dropkick Murphys desde Boston, pidieron permiso a June Carter para usar en la línea de gaitas de uno de sus temazos más relativamente recientes, Blood, pues poder utilizar en la línea de gaitas la melodía de Ring of Fire. Te digo una cosa, que me joden, no me di cuenta hasta que lo leí de hostia, es verdad, yo esta era, puta canción. Ahora lo voy a escuchar, a ver. Es Ring of Fire, claro, al final yo que sé, es una melodía tan jodidamente popular Ring of Fire, si es popular que a los herederos de Cass y June les pidieron permiso para utilizarla en un anuncio de una crema para las hemorroides. Ring of Fire, el anillo de fuego, me parece una jodida genialidad, no sé al final si lo permitieron. Ay, o no, pero me parece genial. El caso es que Blood es una canción que, bueno, mejor que lo expliquen los propios Murphys. June sintió que estar cerca de Johnny Cash y su lucha contra el abuso de sustancias era como estar en un anillo de fuego. Mientras estábamos escribiendo nuestro nuevo álbum, esa historia de la inspiración de Ring of Fire encajaba en el corazón de lo que estábamos escribiendo. La epidemia de opiáceos moderna con la que nos encontramos cara a cara en Boston todos los días. Porque Blood, y también me di cuenta hace poquito leyendo los comentarios en YouTube, me di cuenta, porque es una canción un poco metafórica, de que efectivamente es una canción que habla de algo tan jodidamente complicado como superar las adicciones. Así que vamos con ese temazo de Dropkick Murphys de su disco 11 Short Stories of Pain and Glory, Blood. Drosky Murphys, cómo nos gustan aquí las historias que dan, porque pues la verdad es que sí. Me flipo que no es un grupo político con lo que somos aquí con la política y tal, pero tienen historias de todos los colores. La verdad es que es veneración lo que sentimos aquí por los Drosky Murphys. Seguimos aquí en Cienfuegos Política y Rock hablando hoy día de San Valentín de amor. Esta canción habla también de superar algo tan duro, tan jodido como las adicciones, que es algo que requiere de un amor que es importantísimo, ¿no? Que es el amor propio, el amor a uno mismo y el amor de tu entorno para aguantarte. Eso no olvidemos, una persona adicta. Pensamos sobre todo en drogas, en sustancias, pero se puede ser adicto a muchas cosas. Una persona adicta es bastante insoportable y superarlo o hacerlo llevadero es complicado. El amor propio, que imprescindible es, imprescindible, pero ojo, también imprescindible es mantener el equilibrio para que ese amor propio no se convierta en ombliguismo, en egoísmo y en irresponsabilidad emocional. Ahora que se llevan mucho este tipo de términos, ¿no? De contra el amor romántico, pues también tiene que, no puede ser la alternativa ser una persona absolutamente irresponsable emocionalmente, ir dejando cadáveres sentimentales aquí y allá. Está muy de moda mezclar conceptos de modo que parece revolucionario consumir cuerpos y relaciones como el que consume, yo qué sé, cigarrillos o cervezas. Que saber soltar se convierta en si te he visto no me acuerdo, en lugar de saber soltar es saber pues separarse de una adicción, en cierto modo, ¿no? Pero las personas tenemos sentimientos, tenemos además esa educación de siglos en el romanticismo que hay que... Yo diría más, somos sentimientos y tenemos seres humanos. y tenemos siglos. Ay, señor. Y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, que somos sentimientos y tenemos seres humanos, hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de tratar a los demás. De aprender a soltar está bien, si es lo que quieres, de una relación monógama está bien, si es lo que quieres, una relación polígama está bien, si es lo que quieres, pero hay que comunicarse, no hay que dar las cosas por hecho. ¿Poligama? Pero ¿me invento esa palabra? No, pero entiendo que quiere decir poliamorosa. No, pero si es lo contrario a la monogamia, la poligamia. Vale, sí, bueno, bien, pues vayámonos todos a Utah. No sé, vamos, y cada cual a lo que quiera. Yo para lo mío, la verdad es que para lo mío propio soy un poquillo conservador, digamos, pero que cada cual haga lo que le apetezca mientras que las otras personas, las otras personas estén de... De acuerdo. Y voy a hablar de otros amores. Hemos hablado, pues eso, del amor a los sitios, ese amor romántico, el amor a uno mismo. De otro tipo de amor también, el familiar. Yo aquí hay que partir de una base, ¿no? Esa obligatoriedad de amar a la familia por hecho de ser de tu sangre. Es una pedazo de mierda sin sentido. Y como en cualquier otro amor, también con la familia, hay que tener responsabilidad emocional. Que si te portas con ella como una mierda, a la mierda te tienes que ir y que te den. Y también está claro, muchas veces, qué fácil es decirlo y no tanto hacerlo por mil cosas, por presión social, por educación, por economía, incluso en demasiados casos no se manda a familiares que se les debería mandar a tomar por saco. Influyen mil factores y no corresponde aquí juzgarlos. Sí, te digo, yo soy muy consciente de que una de las mayores suertes de mi vida, si no la mayor, es la familia que tengo, la familia cercana. Y hay una canción sobre eso, del último disco del grupo valenciano La Fúmiga, que al respecto, que te juro que la oigo y me emociona. Es un poco una moñada, pero también una moñada bailable y perreable. Así que vamos con La Fúmiga, que luego lo comentaré, lo petaron el otro día aquí en Madrid con su canción Mami. Coño, le doy al play. Mi mami me hubiera regañado. En costa explicarme, no trobe paraules. Les estaves esperant. No tens de distàncies, no vols que me'n vaja. I jo sempre vull volar. L'amor de ma vida no es falla ni un dia. En mi sempre estàs pensant. Vinc a disculparme si alguna vegada amb alguna cagada et vaig fer plorar. Totes les vegades que te ja no em ratlles i sempre encertaves, no t'he dit mai. Vist en perspectiva, quanta tonteria, tu em dones la vida i jo vaig de guai. Tu eres la meua fortuna, la lluna i la pruna, cantàvem a una, na na na na na na na na na na. Porque si un día no estás, habrías de saber que me lo puedo estimar, que encara necesite perseguir caminando. Porque si un día no estás, tornem a recordar cuando deixava dormir, canten belles cançons que ens alegraven les nits. Vull balles amb mi, cordó de melí, amb tu mami, mami, jo sóc més feliç. La bondat invencible, l'amistat més lleial que es pot tindre, la mirada invisible, la llum que em fa viure, que com tu no he vist mai cap al Tinder. Eres la meua sort, quasi tot el meu món, la mitat del meu cor, la carícia, el pessic, mare, queda't amb mi. Perquè si un dia no estàs, hauries de saber que més no et puc estimar, que encara necessite per seguir caminant. Perquè si un dia no estàs, tornem a recordar quan no et deixava dormir, cantem belles cançons que ens alegraven les nits. Vull balles amb mi, cordó de melí, amb tu mami, mami, jo sóc més feliç. Saber que més no et puc estimar, encara necessite per seguir caminant. Perquè si un dia no estàs, tornem a recordar quan no deixava dormir, canten belles cançons que s'alegraven les nits. Mi balles a mi, cordó de melic, amb tu mami, mami, jo sóc més feliç. Amb tu mami, mami, jo sóc més feliç, feliç, feliç, feliç, feliç. Perquè si un dia no estàs, tornem a recordar quan no deixava dormir, cantem belles cançons que ens alegraven les nits. Perquè si un dia no estàs, tornem a recordar quan no deixava dormir, amb tu mami, mami, jo sóc més feliç. La Fúmiga, con la canción de su último disco, Fotosíntesis Mami. No es quizá de los singles del disco, que a mí me parece un disco muy, muy divertido, pero es que es bonita, es una canción muy bonita porque habla de ese amor a las madres, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda con la canción de Rigoberta Bandini, que reconozco que no la he escuchado porque yo pongo las stories de Instagram sin sonido, con lo cual, la habéis compartido pero no lo he escuchado y no me llama mucho la atención, pero esto sí, ese es un temazo. La canción de La Fúmiga, un grupo valenciano, tocaron este fin de semana en Madrid, en la Sala Amón, que es una sala que te voy a reconocer que me gusta porque te echan pronto, a las 11:30. Sí, por saber. La antigua Penélope, la calle Hilarión Eslava, zona de Moncloa. Ah, vale. Utente, sí. Hay bastantes conciertos por ahí, donde vimos a Beas Corpula despedida. Cierto, sí, sí, sí. Sí, sí, pues ahí te echan pronto. está bien, como cosa mala que se aparca como el puto culo si vienes de la periferia y no te quieres volver muy tarde y acaba siendo un show. Pero bueno, te echan pronto. Y La Fúmiga es un grupo del que hace 3 meses me pregunta si no te sé decir ni una canción. Y ahora, pues este fin de pasado, cuando tocaron, pues chapurreando en mi valenciano de pega, pues disfruté durante una hora larga, pues como un niño chico, es un grupo, hablamos de amor, que me han enamorado. Les hice un poquito de caso a raíz de empezar a prepararme para el Festiver, un festival de Año Nuevo que se celebra en las comarcas centrales de Valencia, que se tuvo que cancelar por el COVID, pero ya me he quedado con las ganas de quiero ver a La Fúmiga. Me lo comentó un colega el lunes de Te Apuntas y dije, vamos, para allá que estamos. Ya han vuelto los conciertos seminormales, con mascarilla, pero con pogos y bailes, pero en según qué sitios te venden bebida, pero solo puedes verte en un sitio concreto. En esta sala no te la puedes beber en mitad del concierto, con lo cual estás sin mascarilla en mitad del pogo. No sé, no tiene mucho sentido. Sanitariamente no es lo ideal. No vamos a decirlo, pero la verdad es que estamos ya que se nos iba la puta olla y yo esto lo echaba muchísimo de menos. Yo hasta que... Ya asumo el riesgo. Hasta que Baristo no diga cuál es la verdad, yo no voy a opinar sobre ese tema. No se opina. Me gusta dejar a los expertos. A los que de verdad saben. Y en este contexto hubo un ambiente muy agradable porque La Fúmiga es un grupo muy fiestero y que han dado con una tecla que veías el tipo de público que había, veías gente como más punkis, más pintosillos, con gente más pijilla, un grupo que tiene unos mensajes poco explícitos, pero que tienen detrás muchos mensajes pues, de tolerancia, de amor propio, de amor a la tierra y a su cultura, de combatividad, fiesta. Era un concierto en el que podías ver juntas una bandera de la Comunidad Valenciana con una bandera de acción antifascista con el arco iris. Era maravilloso. Y se fijó mucho una amiga con la que fui, que había mucho público homosexual. Como que han hecho como una tecla de algo que en determinadas veces en el punk, por ejemplo, pues no se ve todo lo que quizá debiera. Nos llenamos la boca de tolerancia y tal, pero a veces la homofobia sigue estando latente. Pero hablábamos de canciones de amor y ya va tocando para cerrar el programa el género que de verdad ha dado las canciones de amor. Así vamos a decirlo en mayúsculas, grande, canciones de amor en el rock. Todo, todo esto con la cara de los Scorpions impresionada sobre nosotros, ¿eh? Claramente. No van a sonar Scorpions, es una pena. Sí, hoy estamos engañándonos. Pensaba que íbamos a poner a Ring of Fire y ponemos a los Murphy. Pensaba que iba a poner Scorpions y no. Nos vamos con balada heavy. Tengo que reconocer. No con los número uno en baladas, como decía la pintada de Murcia, Scorpions número uno en baladas. Y yo tengo que reconocer que me he planteado muy mucho poner a John Bon. ¿Quién es John Bon? El líder absoluto de Bon Jovi. Por supuesto. Me planteé muy mucho poner a Los Ángeles del Infierno y alguna de sus espectaculares baladas para lo bueno y para el joder, qué pintas y qué letra. Pero que a mí me gustan. Y esto como las hemorroides, hay que sufrirlas en silencio. No tener el Ring of Fire ahí. Planteé también poner algunos de los grandísimos temazos de Alice Cooper y hablar de sus machistas videoclips. Pero si nos liamos a hablar de machismo, lo dejamos. Sí, claro. Lo dejamos para más adelante. Es que aquí tenemos basquitis. Y sin embargo, efectivamente, me puse a ponerme pues algunos clásicos de rock vasco. Pues ayer me puse así, y a mí además intentar ver de qué iban las letras, a ver qué letras había traducidas al castellano. Entonces empecé con Hotel Mombar de Cortatu, en castellano, evidentemente. Y luego me puse pues alguna de Sarama, alguna del Chainak. Y me saltó esto. Ahí, me saltaron. Bonita. ¿Lo quieres poner o quieres que hable? O podemos ponerla y hablar un poco sobre los primeros acordes. Venga. Que eso queda muy radiofónico, lo hacemos poco. De cuando yo escuchaba heavy metal durante muchas horas de mi vida, a mí estos Lachen, estos vascos heavies, que no son su tagar, pero que también tienen letras políticas, aunque musicalmente son mucho más suaves, es un heavy metal más convencional. Me gustaban muchísimo, siempre me temí que esta canción era una canción de amor y efectivamente Estela Chana es una canción de amor muy, muy chunga y muy bonita. Agur. Etengabe zu jauzian itzaltzen doa.